Temacito, volvemos el desenterrador en directo. Ha habido una pequeña descoordinación entre la radio y un servidor y no he sido informado de que están emitiendo en directo, como habéis escuchado durante los últimos 40 minutos, una reunión que está habiendo por ahí. Entonces, pues bueno, ya siento no haberos avisado. Volvemos pues con Flotsam and Jetsam, el grupo en el que militara Jason Newsted, ex de Metallica, y volvemos con la respuesta de Chippy a esta canción. Sí. Bueno, vamos a poner Secrecy, que es Secrecy realmente, por Pedro, que es muy anglosajón, me lo dice y tal. Y bueno, son alemanes y para ser donde son hacen algo distinto de lo que te podrías esperar, que sería zurraspa y bastante biela. Y es un thrash melódico con una voz casi rozando el air metal, digamos. Sí. Pero bueno, técnico, ligeramente marcianete y tal. Y bueno, suena bastante bien. Y aquí están. Secrecy... Observer from above. Eso. Cerita. We'll be right back. tenemos a Secrecy y ese thrash metal orientado hacia casi al power metal, glam rock. Sí. La verdad es que en una segunda escucha ha ganado bastante, reconocer. No voy a. Y ahora voy a ir con otra de mis grandes fricadas. Esa tienda del alemán en la avenida Basagoiti que me descubrió unas joyas que yo creo que si no, no habría descubierto nunca. Y como no, están los daneses, que en Dinamarca poco ha producido, pero bueno, la verdad es que King Diamond, Mercy, Full Fate y Artillery no es mala exportación. Y este disco que sacaron, el By Inheritance, que compré en su momento en vinilo y que es una gozada, es como súper marciano. Sí. Sobre todo la forma de cantar, esas guitarras con toque de música del este. Muy curioso, y la verdad es que es un thrash metal que yo creo no volvieron a replicar y nadie más se atrevió a explorar. Así que esta joyita que vais a escuchar, Comaniac, Artillery desde Dinamarca. Let's go! Aquí estamos conversando sobre un grupo de thrash que no va a tener presencia aparentemente en el programa, que se llaman Voivod desde Canadá. Y pues bueno, igual si da tiempo pues probablemente lo pondremos. Ahora vamos a poner la respuesta a estos Artillery daneses. Chipi, cuéntanos. Rival y todos los grupos de thrash que están saliendo, pues para mí de lejos es el grupo más original que ha salido ahora mismo, que son Vector. Y bueno, hacen bastante influenciados por Voivod, la ciencia ficción y todo ese marcianismo, Syd Barrett. Y bueno, este disco es de su segundo disco, Black Future, el tema que abre el citado disco. Y bueno, pues son Voivod, hay canciones más largas, pero no da para tanto, así que Black Future de Voivod. Vector. Voivod. No pasa nada, esto es el desenterrador. Si fuera todo correctamente, no sería el desenterrador, vamos a engañarnos. Vector, Black Future. We'll be right back. Vuelve el desenterrador a los mandos en este accidentado programa. Me han vuelto a llamar, no era por algo importante, parece que la cosa continúa. Y bueno, pues estaba en duda de qué elegir para poner ahora, pero la verdad es que tengo mis canciones pensadas, pero no el orden en que ponerlas. Y yo creo que voy a poner el grupo que, en mi opinión, merece más respeto del thrash metal mundial. Así de claro, en la escena de Nueva York, si no me confundo, Nuclear Assault son de allí, Anthrax también. Muy bien. ¿No? Sí, buena escena, ¿eh? Y para mí el grupo, por encima de todo, es un grupo al que les respeto prácticamente en toda su discografía, Overkill. En este disco muy maltratado por la crítica, llamado Under the Influence, muy buen título. Que se, lo que es la expresión muy americana, también es verdad. Lo que sería la expresión inglesa de chuzo durante el coche, mientras conduces. Así que en este disco tiene una canción que se llama End of the Line, que en su momento fue un puto himno para mí y me la canturreaba una y otra vez. Y es una gozada. La producción es muy cruda, es cierto, pero en su momento me pareció cojonuda. No, no, está bien como está, hombre. No habría que cambiar nada. Aquí no. Tenéis, pues, Overkill, End of the Line. We'll be right back. pues ahora después de Overkill vamos a ir un poquito más cerquita, vamos a ir hasta la capital del reino, a Madrid. Con un grupo que se llama Agresiva, que llevan unos añitos ya dándole con un disco a sus espaldas, ya han publicado un EP nuevo ahora, que suena, bueno, me recuerdan un poco a Overkill y ese rollo, también les versionan en directo y tal. Pues es un EP nuevo, un adelanto es un nuevo disco, que se llama Ecstasy and Lust, y pues un estilo así, la que igual la voz nos cuadra, un poco heavy, pero bueno. A mí la verdad es que esos grupos que hay que darles dos oportunidades. Sí. Por la primera vez no me convencieron, pero una vez reescuchados... No, al final esos grupos, cuando la voz no te cuadra al principio, luego ya... Acaban siendo grupos que se quedan. Sí, efectivamente, efectivamente. Agresiva, Ecstasy and Lust. ¿Sabes? Existen dos clases de personas, no hay más. Los que quieren dinero y los que no saben lo que quieren. Since you went wrong, you have not known this world. Say that you can't say. ahora va a llegar una parte importante del programa. Es la parte en la que vamos a sortear un par de... unos 5 CDs. Bueno, aunque no sé al final lo que ocurrirá porque ha pasado mucho tiempo desde que pensé en este programa. La idea es que cualquiera que llame al programa, en lo que esté dure la emisión, se le enviará a su casa un CD de la banda que va a sonar a continuación. Es una banda anglo-brasileña llamada Necrorizer, muy muy guapa la verdad, con un debut flipante que yo lo he escuchado y es golosito. Así que para cualquiera que le guste el thrash metal o la zurra en general, llamada a la radio Airola o llamada a un servidor al 636-783-036 y os podéis llevar un CD de este grupo que va a ser una continuación dedicado a Miguel. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder sortear algo en mi programa, es la primera vez. Aquí van dos temitas del disco debut, Destruction y Cleanse, Necrorizer. Dispute, set the overruled. sorprendido M. Poco tiempo ha pasado desde que haya hablado del concurso que estamos haciendo hoy con la banda que ha estado sonando hasta ahora estos dos temitas, Necrorizer, banda anglo-brasileña, situada, si no me confundo, en Londres. Tendría que comprobarlo, por lo menos así, la persona, la chica que nos puso en comunicaciones de allí. Y bueno, la verdad es que suenan cojonudos y espero que lo hayáis disfrutado. Y oye, le voy a dedicar la siguiente canción a Jorge Angulo, que por ahora es el primero que ha llamado para recibir el disco. Y espero que disfrutéis de esta cancioncita, que es la que le voy a poner a Chippy para que me responda. Que ya que Necrorizer son brasileños en parte, vamos a poner este temazo del Beneath the Remains de Sepultura, grupo archi conocido por todos. Una canción que tiene su historieta graciosa y es bastante sencilla. Y es que tiene un punteo, creo que es esta canción, que me recuerda muchísimo a un dentista cuando te están quitando la carie. Sí, es acojonante. Ahí va, y la verdad es que el tema en sí es acojonante. Stronger Than Hate, Sepultura, Beneath the Remains. Y volvemos, pues, después de este temazo de Sepultura, recordando el concurso de... Joder, que se me iba a pasar, que no os digo el teléfono en la radio, a los que igual no tenéis a mano internet. El internet, efectivamente. El 944-217060 es el teléfono fijo de la radio Irola. No os costará nada, casi seguro, llamar. Y os ganaréis un CD de Necrorizer, esta banda anglo-brasileña que ha estado sonando antes que Sepultura. Y ahora... Parecido, la verdad es que se nota el legado, claro, sí, no hay claro. Duda. Y aquí lo vais a disfrutar y ahora toca el momento de la reválida, la réplica de Chipi. A ver. Ya acabamos de gente bastante enfadada. Vamos con Aspi, que es un grupo que comenté hace poco y que, bueno, es un grupo como otros muchos con el internet. Sí. Era un grupo que en su día editó un disco y no hizo nadie caso, lógicamente. Y bueno, con esto de internet, pues ahora ha habido como un boom underground, digamos. Tampoco boom, pero vamos. Sí, no, ahora se pueden hasta vivir de ello, casi, sí, casi. No, sí, está que hay grupos que vuelven a cuenta de demos. No, es cierto. Y bueno, pero la verdad es que el grupo lo merece, es un track bastante técnico, bastante enfadados en ruso. Y vamos, y la verdad es que están bastante cabreados. Y esto es Aspid. Del disco Extravasation, el tema Two Wars, One Goal. Y la verdad es que, hostia, no sabía, me acabo de enterar ahora que son rusos. Sí. Hostia, vamos a ver el cabreo del personal eslavo. Aspid, Towards One Goal. We'll be right back. Y me podréis acusar de lo que queráis, pero yo estoy... Mi función hoy es poner clásicos y voy a poner uno internacionalmente conocido, Slayer. Esa banda que de alguna manera para mí consiguió sonar como debería sonar el thrash metal en todos los sentidos, en este disco concreto, con una pizquilla de espíritu del heavy, pero con agresividad y con sonido fino. Como es este South of Heaven, disco que ni ellos mismos reconocen que fue su mejor momento, pero a mí personalmente suena todo como tiene que sonar, como en esta canción llamada Behind the Crooked Cross, Slayer. La reválida. Venga, vamos. Slayer son bastante buenos, así que voy con algo que es bastante bueno también. Igual de los últimos grandes discos antes del grunge, como hablábamos antes. Sí, ese estilo musical que a mí me gusta, pero que se cargó el metal. Totalmente. Lo descompuso en piezas. Lo hizo pedacitos y bueno, son Cyclone Temple, que era un grupo de speed metal que cantaba una chica que se llama Snow White. ¿Este es el que me has dicho que el disco grabaron con una multinacional no sé qué? No. No, es un Aftermath. Esto era un grupo de speed trash que se llamaban Snow White. Cantaba una chica, lo dejó el grupo y tal, y ellos siguieron con ese nombre hasta que sacaron su primer disco, que era I Hate Therefore I Am, y me parece un disco que podría competir fácilmente con los grandes de, digamos, Megadeth o Annihilator. Fíjate cómo sube la apuesta. Sí. Y bueno, este, y como he dicho antes con Vector, igual por espacio de tiempo hubiese puesto un tema más largo, porque ahí se ve realmente lo bueno que es el grupo. Pero bueno, este es un tema de 4 minutitos, de otra yugular. Eso, es que es lo que se trata muy, hoy. Muy fardón y... Vamos, para enseñar a los colegas. In God We Trust. Por cierto, tampoco vamos a poner a Annihilator, de verdad, que no tenemos ningún problema con Canadá, ¿eh? Ya, no, pero... O sea, pero simplemente no ha entrado entre nuestra mente. Cyclone Temple, In God We Trust. ahora, pues vamos con una banda americana que se llama Testament. Es una banda que, a diferencia de las otras que han sonado, que me descubrieron en aquella tienda alemana del alemán que le llamábamos en Algorta, esta, el disco que me tocó, era bastante apestoso, el Souls of Black. Furraspía. Y bueno, a pesar de que todo el mundo creía que este grupo se iba a ir al garete después de aquel disco, siguieron adelante, sacaron un disco casi de death llamado Low, que la verdad es que está era muy groove, bien. Era groove, sonaba con Paul Gustav, además. No, era bastante rico, a mí me gustó. Y luego ya rizaron el rizo y sacaron este disco que se llama The Gathering, con el guitarra de Obituary, el batería de Slayer, el bajista de Sadus y el guitarrista y el cantante original. O sea, un supergrupo, un jodido sueño húmedo. Era segunda buena época, como quien dice. Estos renacieron bien, pero con estilo. Es un duro. Efectivamente. Y esta canción empieza el disco, se llama DNR, Do Not Resuscitate Testament. Vaya temazo, señores. ¿Y qué respuesta nos prepara? Pues Dark Angel, ¿no? Sí. Igual es lo más adecuado, tal vez, de su último disco, Times Does Not Heal. Que, bueno, se ganaron el sobrenombre de la máquina cafeína de Los Ángeles, no precisamente por preparar buenos cafés con moca ni nada de eso. Y en la pegatina, como curiosidad, en la pegatina de este disco ponían 9 canciones, 67 minutos, 246 riffs. Así que yo en la época, si hubiese sido Thrasher, me hubiese comprado de cabeza, ¿no? La verdad es que teniendo la duración, sí, y a este disco le tengo que dar cortitos, pero este es el último tema que cierra de los cortitos, pero la verdad es que se sobran a riffs. Subtle Induction, Dark Angel. Rico esto de Dark Angel, muy bien aquí Chippy recordándome clásicos de ayer y hoy que se me perdieron en el momento porque claro, es imposible, con lo poco acceso que tenías a la música. Sí, había cambiado ya, con el internet. Si ahora cualquier grupo lo puedes escuchar simplemente metiéndote en YouTube, en cambio entonces, o sea, no tenías el Dark Angel, nadie lo tenía a tu alrededor, imposible que lo escucharas. Olvídate. Y ahora pues voy a subir un nivel más, el nivel de comercialismo del programa con este grupo que para mí... Este disco, esta es el Equa Negu, mi primo, que es el que me puso por primera vez en original este CD, el Rust in Peace de Megadeth. Este grupo que nació de las cenizas más bien cerebrales de Dave Mustaine cuando le echaron de Metallica. Y que la verdad hay que reconocer que el tío, como se dice, vino. Volvió con venganza, como dicen los ingleses. Volvió con venganza, sacó el Killing in My Business, el Rust. No, ¿cómo se llama este, joder? El segundo. Pixels and Who's Buying, el So What o algo así, sí. No me acuerdo ahora, y este disco que es el La Crema, año 90, Rust in Peace, todos los temas son redondos y el grupo suena hiper engrasado. Teniendo en cuenta que Metallica por estas alturas está a punto de sacar el negro y hacer saltar en pedazos el thrash metal mundial, sí. Se agradeció esta de las últimas chispas de genialidad del thrash de la primera ola. Con el señor Dave Mustaine y todas sus jartadas y este pedazo temazo Tornado of Souls. Yeah. Qué rico, por favor, qué rico Megadeth. Aquí estaban en toda su gloria. Y bueno, pues vamos a poner la respuestita que tiene Chippy. Sí, que... bueno, vamos con Aftermath, que es un grupo que tuvo bastante mala suerte. Sacó unas demos allá por finales de los 80 que tuvieron bastante repercusión y tal. Y cuando están a punto de firmar un contrato con Rock Racer, se fue al garete, firmaron por otro sello. Se quebró el sello y el disco que tenían grabado, pues tardó 4 años en editarse. Y luego pues se comieron los mocos de una otra disputa con Dr. Dre, el rapero, a cuenta del nombre, y acabaron haciendo electrometal. Con Dr. Dre, con el nada más. No estaba fuera de... Sí, sí. Y acabaron haciendo electrometal. Pues total, el disco que editaron, que se llama Eyes of Tomorrow, es una auténtica joya. Es un thrash marciano, progresivo, con unos punteos psicodélicos así en bucle, que con partes casi atmosféricas. La verdad es que es un disco muy poco conocido y con muchísima calidad. Y, perdona, no, que, perdona que te interrumpa, pero el desenterrador hace esto, básicamente, desenterrar. Desenterrar, eso es, sí, sí, y ahí está, el tema se llama The Act of Unspoken Wisdom, y estos son Aftermath. Aftermath, recordando que hay muchos grupos por ahí que no aguantaron y que merecen ser recordados. Yeah. Vaya, otra vez, otro grupo que no me entró bien la primera vez y ahora me está entrando muy ricamente, Aftermath. Y ahora toca... Ahora toca el grupo satanizado por excelencia, Metallica. Esos que se cargaron Napster y se han cargado más redes de piratería y de descarga ilegal. Y su carrera. Y su carrera en el camino, es curiosamente. Es un poco como las GAE de aquí, que son todo peña que ya no tiene talento. Pues Metallica era igual. Y la verdad es que fue alucinante como a la vez que se cargaban la descarga por internet, se cargaban su carrera. Pero hubo un tiempo en los que eran un grupazo y esta canción que vais a escuchar, llamada The Four Horsemen, de su disco debut Kill Em All, en el que mezclan thrash metal con Motorhead, como la verdad es que muy pocas personas, mal que nos pese. Pero claro, no va a acabar la puya Metallica ahí, porque encima esta canción no la compusieron ninguno de los que están ahora, sino Mr. Dave Mustaine de Megadeth. Y ahí estuvieron arrastrando el talento de Mustaine durante dos discos. Y la verdad es que esta canción, ambas versiones, la de Mechanics que luego hiciera Mustaine en su disco debut, y esta, son acojonantes. Aunque he de reconocer que esta suena mejor. Ahí va Four Horsemen, Metallica versión buena. We'll be right back. Bueno, pues como no tengo ningún grupo en igual de gilipollas que Metallica, ¿cómo? Ya es difícil encontrar es difícil semejantes encontrar, cretinos. Sí, la verdad es que es complicado. Así que no voy a tomármelo, no voy a tener en cuenta nada y voy a poner lo que quiera, que es que es Gothic Slam, que para más inri encima es una versión de este, es un grupo de Nueva Jersey y la versión es de Thin Lizzy, nada más y nada menos. Y bueno, es un grupo que tampoco lo escuchas y tampoco es gran cosa, pero tienen ese, de ese rollete así pegadizo detrás final de los 80. La voz me gusta porque es como un punto intermedio entre el heavy y Bad Brains, ese rollo crossover que hablábamos antes de sí, Cromax sí. Y Leeway, así, vacilón y tal. Y bueno, esta versión la verdad es que es adaptada al thrash. Creo que sí. Está bastante curiosa. De hecho, el rollo ese del crossover era el único terreno en el que la peña se lo tomaba con un poco de sentido del humor, ¿no? Sí, porque el resto sí, del thrash era súper serio. Sí. Pero a veces demasiado, demasiado. Como S.O.D. que ya eran un poco fachas. Ya. Estados Unidos es un planeta distinto. Sí, pero molan, ¿eh? S.O.D., ¿eh? Fíjate que les tenía olvidado, el otro día me escuché el ¿Someone speak English on the road? Sí. Lo escuché entero en básico, 0,2. Básico. Brutal. Básico. Ahí va, Gothic Slam, Thunder and Lightning, versión AK de Thin Lizzy. Heaven's when the fight takes over till the Saturday night when every rock the roll. Rock on. Pues bueno, ya llega el momento de los dos, las dos últimas cancioncitas, aunque creo que igual cae alguna cosita más. Yo voy a dedicarme a, pues por fin, cuando me descubrí que había un revival de thrash metal de la vieja escuela, descubrí a esta banda y tuve la oportunidad de la misma de verles en directo. Se llaman Skeleton Witch y no puedo decir exactamente a qué suenan, pero me encanta esa onda retro que tiene esta banda. La canción Baptized in Flames, Skeleton Witch. Nos acercamos al final del programa y son las últimas cancioncitas. Ahora llega la última proposición de Chippy. Por cierto, muchísimas gracias por venir. Hombre, a ti por invitarme aquí a beber cerveza y a poner thrash metal. Eso es, como diría el siempre grande Úbeda. Y bueno, ya lo último, otro grupo también que tuvo mala suerte, igual que Aftermath, Ulysse Siren, que bueno, sacaron dos demos que pasaron sin pena ni gloria ya por el año 87 y así. Se reeditó en 2012 y empezaron a tener un poco de tirón, como quien dice. Y bueno, y al final hicieron una mierda y se disolvieron. Pero bueno, ahí dejaron un par de demos bastante interesantes. Y este tema es Above the Ashes de del recopilatorio, el mismo tema, de la demo del 87. Tela, eso sí que es enterrar, señores. Cerramos el set oficial con esta canción, pero quizás suenen más. Muchas gracias a todos. Y a los que habéis llamado para el concurso de Necrorizer, todavía os quedan unos minutos. Bueno, esto no puede quedar así. No podemos cerrar el programa sin recordaros, primero, que todavía estáis a tiempo para llamar a la Irola y ganaros los CDs que sorteamos de Necrorizer. Por ahora ya hay dos ganadores, David y Jorge, a los que les voy a dedicar la siguiente canción. Y bueno, podéis ser todavía vosotros. Quedan tres copias más. Estáis a tiempo, llamad al 944-21-70-60. Teléfono toca. Fijo. Eso es. Toca fijo. Toca fijo. Sí, ah. Sí, igual llamo yo, ¿eh? Y vamos a empezar poniendo. Vamos a terminar poniendo. Ahora ya saliéndonos de guión. Una canción. Un disco para mí que es alucinante. Que bebe del thrash como bebe del death propiamente, que lo creó, lo generó. Y que bebe casi del heavy también. Estamos hablando de death y su disco Individual Thought Patterns. Y es un disco también con supergrupo, con la guitarra de Mercyful Fate, no, de King Diamond, Andy LaRock. Y el batería de Dark Angel. De Dark Angel, Jim Hoglan. Y el bajista de Sadus, coño, sí. Steven DiGiorgio. O sea que básicamente. Tela marina. Canela y encima nivel técnico astral. Y no hay manera mejor de cerrar este especial que tanto me ha gustado con Chippy de thrash metal, sí, que con un grupo que de alguna manera supo integrarlo en su ADN sin que se notara casi. Death. Aquí Nintendo 2DS, la nueva consola portátil de Nintendo con la que podrás jugar en 2D. We'll be right back. sin.